se vayan de una vez, que se vayan, no les queremos ver. Mascarilla. Vas por la calle, cuando menos te lo esperas. Tiene la palma y por la cara te cachea. Te bajan los pantalones y te tocan los cojones. Después te registrarán y si llevas corto te lo fumarán. Que se vayan de una vez. Que se vayan, no les queremos ver. Que se vayan de una vez. Que se vayan, no les queremos ver. ¡Bastardo! Puta vez.